Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos nuevamente en este fin de semana con más de Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y como siempre estamos junto a la mejor música nacional. Esta noche tenemos un nuevo grupo invitado, ellas son Las Lobas, pero antes de escucharlas vamos a escuchar un temita musical de Mayor y La Dueña de Tu Cariño. Luego continuamos con la agrupación Las Lobas. A bailar y a gozar con La Dueña de Tu Cariño. Para ti, mi amor. Para querer yo solamente necesito un corazón que sea solo para mí. Para querer yo solamente necesito un corazón que sea solo para mí. Porque el amor cuando es grande y verdadero nunca permite a alguien más tan solo a dos. Porque el amor cuando es grande y verdadero nunca permite a alguien más tan solo a dos. Para ser la consentida de tu amante corazón, me has prometido y también yo lo decidí, amarte siempre y serte fiel hasta el final. El amor cuando te doy, siempre es mejor. Cuando te doy, siempre es mejor. Siempre es mejor el amor entre los dos. La dueña de tu cariño. Para querer yo solamente necesito un corazón que sea solo para mí. Para querer yo solamente necesito un corazón que sea solo para mí. Porque el amor cuando es grande y verdadero nunca permite a alguien más tan solo a dos. Porque el amor cuando es grande y verdadero nunca permite a alguien más tan solo a dos. De tu amante corazón, me has prometido y también yo lo decidí, amarte siempre y serte fiel hasta morir. El amor cuando te doy, el amor siempre es mejor. El amor vencedor, siempre es mejor. Ahora sí, amigas y amigos, seguimos con más de Entre Cuerdas y Tambores y el grupo Las Lobas. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Todo bien nosotros aquí? A divertirnos esta tarde. ¿Con qué empiezan, chicas, ya este 2019 ustedes? Bueno, nosotros empezamos, digamos que tenemos temas de todo, ¿no? Comenzamos con música disco, vamos con merengue, cumbia, salsa, bombas, nacional, de todo, de todo. ¿Tema promocional para este año? Sí, es una sorpresa. Vamos a sacar por febrero, fines de febrero, vamos a sacar ya el video. Estamos en proyectos de un tema que no se ha escuchado aquí en el Ecuador, pero sí es un cover. Pero ya vamos a estar al día con ustedes cuando apenas salga. Cinco chicas conforman el grupo Las Lobas. ¿Hace qué tiempo ya están ustedes? Bueno, yo ya estoy 3 años conformando la agrupación Las Lobas. La verdad ha sido una excelente experiencia, la verdad, con las lobitas. Somos muy amigas, muy lindo, una linda experiencia estar con el grupo de las lobas. ¿Y el grupo qué tiempo lleva, o cada una lleva un tiempo variado en el grupo? Bueno, tenemos, el grupo comenzó ya en un 2013, ya tiene 5 años. Vanesita está ya casi por los 5 años. Iniciamos con otras chicas, pero que ya se casaron, obviamente se quedaron embarazadas y otras trabajaron, entonces hubo que renovar. Pero la que más está en el tiempo hasta ahora acompañándome es Vanesita, y también de ahí le sigue Ariana y lo que es Paola. La nueva lobita que está con nosotros, Karen. Chicas, cuéntenme el género que ustedes más les piden, ¿la tecnocumbia o la música bomba nacional? Lo que es la tecnocumbia. Y o sea, como le digo, nosotros le decimos a la gente qué es lo que ellos quieren bailar, y ellos nos dicen salsa, merengue, porque saben que nosotros hacemos de todo. ¿Iniciaron con qué temita musical, si no recuerdas, Las Lobas, su primer tema musical? Con temas de y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Con esos temas tenemos videos en 2013. Son 5 largos años. ¿Qué se les ha hecho lo más duro durante todo este trayecto a ustedes? Mantenerse, la constancia, la perseverancia del grupo, eso es lo más importante, el compañerismo, todo eso ya conlleva de la mano. ¿El gusto musical en cada una de ustedes empezó desde muy niña, o fue con la juventud, la escuela, el colegio, se les fue acoplando? Bueno, el gusto por la música creo que siempre nace desde que somos pequeños, ¿no? Bueno, en mi caso, desde que yo era pequeña, sabía bailar, cantaba en las reuniones familiares y todo eso. Pero de ahí uno ya va teniendo sueños y otras aspiraciones con el tiempo, se va desarrollando y cogiendo nuevas experiencias. Y pues aquí estamos. Ahora yo ya pertenezco como a las lobitas. Y igual se adquiere una experiencia muy linda igual en este grupo. ¿El gusto musical tuyo siempre fue lo que es la música movida, la tecnocumbia, o lo que es más bueno, lento? Bueno, yo cuando era adolescente era bailarina de reggaetón, pero de ahí me volqué más por lo que es la música nacional, y me gustó, la verdad, sí me gustó bastante. Mejor estar en lo que al público le atrae, ¿no? Más la música nacional, las bandas, las bombas, todas esas cosas, y me quedé con lo nacional. En el caso de ustedes, las chicas, ¿su nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola, y bueno, agradecida por la invitación. Soy la churona del grupo. Bueno, vamos a iniciar con un tema buenísimo que se pegó muy fuerte aquí, uno de los mejores arreglos en el Ecuador, el tema Buen Trago. Buen Trago, y para que lo disfruten y lo oigan todos nuestros amigos oyentes en esta tarde. Las Lobas. Seguimos, amigas y amigos, con más de Entre Cuerdas y Tambores, y escuchamos un tema musical de Las Lobas. Chicas, ¿qué tema es el que más pega, según ustedes? El que ahorita pegó es el tema Huentrao, como decía, en este 2018. Y ahorita vamos a pegar más. Bueno, hemos estado también con la música disco, lo que es el tema Riesgo. El Gimme también, que pegó mucho el 2018. Y le rematamos con el Huentrao. Ahora vamos a continuar y a ver qué tal nos va este 2019. Pero como decía yo, este año es nuestro. Hay algunos grupos que interpretan lo que es cumbia, diferentes géneros. ¿Qué plus le dan ustedes Las Lobas? Bueno, casi aquí en el Ecuador no hacen lo que es la música disco, y nosotros le metemos lo que es la música disco. La música disco, la salsa, tampoco que no lo hacen. Entonces nosotros tenemos la variedad de eso, o sea, el gusto de la gente, lo que hacemos, algo diferente para todos los oyentes, para todo el público, lo que es la salsa, la música disco, hasta el merengue, incluso un show muy bonito que hacemos de bombas, con todos los trajes y todo eso, algo típico, algo muy bonito. Chicas, contándome un poquito más sobre la música, ¿deja cosas buenas, cosas malas, lo más bonito que les ha dejado la música cada una de ustedes? Bueno, yo creo que lo más bonito para mí y para todas es el gusto de entregar todo en los eventos, en los shows, a la gente, y que la gente te aplauda y te diga otra, y no te dejen bajar, y una más, y por favor, lobas, y aúlle la gente. Eso es lo más gratificante que te pueden dar a uno como artista. Bueno, lo que es dar al 100%, ¿no? En un escenario, lo más gratificante, como dijo el Cita, es el cariño del público, los aplausos, igual que canten, coreen tus canciones a todo pulmón, es algo gratificante, y a uno le llena como artista. El artista vive de los aplausos, ¿no? Entonces, a nosotros nos han tratado muy bien el público. Es más, queremos mandarles un saludo muy especial a todos los que están escuchando a Las Lobitas, porque la verdad el cariño es muy grande, que nos tienen es grande, y uno vive de eso y a uno le llena eso. En el caso tuyo. Bueno, le comento, nosotros hemos tenido la oportunidad también de ver, y realmente nosotros nos sentimos muy gustosas cuando incluso gentes, niños, hacen nuestra coreografía y están disfrutando junto a nosotras. En el caso de usted, me dice que está poco tiempo, pero esas expectativas del grupo Las Lobas, ¿cómo las tiene? Bueno, mi nombre es Karencita, la más tranquilita del grupo, la más calladita. Bueno, es algo gratificante estar con Las Lobas y también sentir el apoyo de la gente, de la familia más que todo, que está ahí ayudándote a luchar día a día. Y el compañerismo de nosotras también, que es eso lo que a uno más lo tiene unido. Las Lobas nace hace aproximadamente 5 o 6 años. ¿Cómo fue la idea de hacer Las Lobas? Bueno, yo, Elsie Ceballos, estaba en otros grupos, en otras empresas. Pues siempre hay los pro y los contra, ¿no? Entonces, hasta que un día me decidí hacer algo por mí mismo, algo por las chicas que conformemos en un grupo, y decidí hacer el grupo Las Lobas de Ecuador. Y hacer lo que, más que todo, lo que no hacían conmigo en las otras empresas, hacerlo aquí. Y ver un grupo que sea de fuerza, de arranque, que demuestre esa fuerza, ese coraje, esas ganas de bailar, de cantar, o sea, esa chispa, algo diferente en un show, en unos escenarios. Es lo diferente que lo quise hacer, y pues lo hice, y ahora aquí estamos nosotros para el mundo. ¿Y el nombre de Las Lobas fue el primer nombre que se te ocurrió, o hubo algunos nombres y se fue seleccionando poco a poco? Sí habían algunos nombres, pero ninguno de esos nombres fue elegido. El nombre de Las Lobas fue elegido por las chicas, justo por las chicas, porque como a mí me decían la loba, entonces me decían, una de las chicas me dijo, ¿por qué no le ponemos en honor a tu apodo que te dicen la loba? Pongámosle Las Lobas. Entonces, y todas dijeron, sí, Las Lobas. Y ahí se quedó Las Lobas y yo le puse Ecuador. Sigamos con otro temita musical, chicas. ¿Qué temita musical escuchamos ahora? Bueno, nos vamos con el tema de recuerdos de nuestra querida compatriota, Juanita Burbano, el tema Niña Tonta, con mucho cariño, hecho en cumbia. Las Lobas. ¡Oh! Al programa Entre Cuartos y Tambores, gracias por la invitación, gracias por este reconocimiento al artista ecuatoriano. Nosotras agradecidas, chicas, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Y esperamos que nos vuelvan a seguir invitando. Claro, esperamos, porque como se vienen con algo nuevo, esperamos nuevamente tenerlas aquí. Lo nuevo, de ley, muchísimas gracias. Y quiero enviar un saludo a DigiFlow. ¿Ah? A DigiFlow Flow, con más flow. De parte de las lobas. Chicas, algo que me olvidé de pedirles es contacto, redes sociales, YouTube, Facebook. A ver, para contactos, contratos, a donde nos llamen aquí fuera del Ecuador, al 0987-582324. 0987-582324. Carcuela, porque lo que tenía se llevó. Tiene sabor a caramelo que prefiero.

40, amigas y amigos, con lo mejor del talento ecuatoriano. Les continúa acompañando Jordi Minango y seguimos con más música aquí en su programación preferida. Ahora nos acompañan las hermanas Naranjo Vargas y el Compo Salandengue. De la música ecuatoriana. Pepita fue vocalista y Rosita tocaba la guitarra. Aún no se animaba a cantar en ese entonces, pero en la actualidad la primera voz la hace Pepita y la segunda voz la hace Rosita Naranjo Vargas. Este gran dueto femenino actuaban en fechas especiales como el Día de la Madre, en Navidad y en carnavales. Ahora escucharemos a Enrique Montenegro y la canción Tabacundeña. No quiero vivir contigo, quieres matarme. Porque no quiero vivir contigo, quieres matarme. Anda y busca otros amores para olvidarte. Anda y busca otros amores para olvidarte. Tuvo una larga trayectoria como músico, desde tamborero de banda de pueblo desde la edad de 6 años hasta pertenecer al grupo más prestigioso de Cotacachi, que le dieron fama internacional. Su fuerte y afinada voz fue reconocida y ubicada en el nivel de Alfredo Barrantes, Juan Cabero y otros tones de la época. Vamos ahora junto a las hermanas Mendoza Soasti y su tema La Chamisa. Indios que bailar al sol, se amaneció a la luz del día. los niños que bailaran son, que amanecía la luz del día, y así terminaba la luz del sol, la algarabía, en la chamisa que se celebró en la serranía. Este dueto femenino estuvo integrado por Laura Elaya Irene y Mercedes Olimpia. Su padre fue José Mendoza y su madre María Suasti. Seguimos junto a Runa Ucho, una canción del maestro Gonzalo Vadillo Valdión. Era una composición del afamado músico riobambeño Gonzalo Vadillo Valdión, quien vivió por más de 60 años en la Feira del Pacífico. Sus hermanas, Lira y Rommel Vadillo Valdión, grabaron la canción que acabamos de escuchar, denominada Runa Ucho, que tuvo gran éxito en la década de los 70. Continuamos con lo mejor de la música nacional. Disfrutaremos ahora de las Alondras del Ecuador y su tema Me Voy al Más Allá. Ecuador. 1980 se conocen Lourdes Villacrés y Nelly Romero en la ciudad de Quito. Desde entonces logran una buena amistad, siendo en ese entonces cada una aficionada de la música nacional. Sin embargo, en 1991 deciden formar el dúo Villacrés-Romero. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llega una nueva entrega de Recuerdos y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Comparta los videos de nuestros artistas ecuatorianos en la página de Facebook de Recuerdos y Tambores. Haga sus pedidos musicales que nosotros los complaceremos. Y conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango. Buenas noches. Saber la verdad, por más amarga que tenga que ser. No es desventura, pues fijarme en ti. Debí estar loca cuando te vi. Ahora que sufro y lloro por ti, conozco ya de tu falso amor. Tu falso amor, tu falso amor. Escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.